Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. El comisario Rodríguez está en línea de la comisaría primera, quien lleva adelante la actuación y la investigación del caso. Comisario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Bueno, finalmente, comisario, saber los últimos datos de la investigación. Sabemos que en horas de la siesta familiares pudieron identificar a esta persona. Cuéntenos detalles del mismo. Sí, bueno, respecto al hecho, ayer fuimos anoticiados por el propietario de una finca lindera a la ruta 27, ahí, altura del kilómetro 41 en el paraje de Loma Norte, del hallazgo del cadáver de una persona que se encontraba en la parte inferior de una alcantarilla que cruza justo en ese tramo de la ruta. Por tal motivo ahí se constituyó una comisión policial y previo a realizado el resguardo del lugar hasta que se constituyó un equipo de pericias de la División de Investigaciones Científicas de la Unidad Regional de Goya, conformada también por el médico de policía, que realizaron un relevamiento y una constatación acerca del deceso de esta persona ahí. En principio lo que el médico de policía dictaminó que la muerte se produjo con una contusión en el cráneo, producto de la caída. Bien. En el alcantarilla esa tiene una altura estimada de 5,5 metros. Creemos, nuestra hipótesis investigativa hasta este momento, que se produjo a raíz de la caída de esta persona, ya que justo donde está la alcantarilla, el espacio que hay entre el borde de la ruta y el borde de la alcantarilla no pasa de 2 metros. Bien. Comisario, ¿nos pone en situación hacia Lomas Norte en qué zona, más o menos, para ubicarnos geográficamente lo que nos está diciendo? Y segundo, si nunca hubo denuncia de la familia sobre la desaparición de esta persona previamente. Mire, estoy hablando con los familiares, una sobrina es la que identifica. El señor es identificado como Víctor Villanueva, con domicilio acá por calle Paraná, 900. Esta ciudadana, la que es sobrina, manifiesta ser sobrina, dice que alrededor de 20 días que él se fue de ahí de la casa y estaba... En principio, ella llamó a la comisaría preguntando si no estaba detenido en esta comisaría. Y le contestaron que no, y ella hizo una averiguación y estableció que él estaba trabajando en una chacra en la colonia 3 de Abril. Que creemos que hacia el lugar de la chacra o iba o venía cuando le ocurrió este hecho. Bien. Bien. Bueno, y hoy ya fue reconocido, fue entregado al cadáver para que se realice ya la sepultura correspondiente. Bien. En principio, ya anoche nosotros habíamos depositado, porque de acuerdo a lo que dictaminó el médico, que la data de la muerte ya pasaba, eran más de 72 horas que habían pasado desde que se produjo la muerte, por el estado de descomposición que se hallaba el cadáver. Bien. Comisario, entonces, se presume que fue un accidente. Esta persona, Villanueva, ¿tendría qué edad, más o menos, según familiares? 53 años. 53 años. Sí. Bueno, un poco se cierra así este hecho que, hoy... En las publicaciones muy temprano llamaban poderosamente la atención, sobre todo porque no había familiares, pero ahora usted me confirma que en horas de la siesta se pudo cerrar esta causa. Así es, sí, señor. Bien, comisario, le agradezco mucho por su tiempo, ¿eh? No, por favor, que tenga buenas tardes. Bien, ahí estaba el comisario Rodríguez de la comisaría primera, quien tuvo la actuación de este caso, que abríamos nosotros también en la editorial de Palabra Animal recién, ¿no? Nosotros esta mañana no lo habíamos abordado a este tema y nos quedaba pendiente. Y en horas de la siesta se cierra un poco este caos. Un accidente, presumiblemente, un cadáver en estado de descomposición, muchos días, más de 20 días, no sabemos bien la data final de muerte, y la familia lo pudo identificar en horas de la siesta. Un ciudadano de 53 años de esta ciudad, de apellido Villanueva, de unos 53 años, y el caso lo conociste recién también con nosotros aquí en Radio Seminare.